Hola, hola, bienvenidos. Este es Poco Común, el podcast corto. Yo soy SoCBZ y estamos en el episodio 46 de Poco Común. Y este episodio va a ser musical. Y va a ser musical más que nada porque me topé con una... como que me vino las ganas de escuchar una canción. Y este... y recordé que los músicos son, tienen cierta característica, y luego empecé a analizar cómo tengo varias canciones de músicos, compositores, intérpretes que son del mismo país, y me refiero a música francesa, música que ha sido hecha por franceses. Y en este caso pues voy a poner mis canciones favoritas que han sido creadas por franceses o interpretadas por franceses, y pues sería mi playlist de música francesa, y pues espero que lo disfruten. Así que empecemos. Y como primera canción, pues les voy a presentar una canción viejita de los 80s que sonó mucho en la radio aquí en México, y es de la cantante Muriel Dac, y es del estilo de la música electrónica de mediados de los 80s, tipo high energy, tipo electro disco, algo así de llamaban a ese género, y también un poco de pop tiene esta canción. Y pues su canción más famosa que se escucha aquí en México es esta de Tropic, y es una canción pues más como fiestera, más es pegajosa, y pues me gusta mucho, y últimamente la han estado volviendo a poner en las estaciones de radio que ponen música vieja, y pues les quiero compartir esta canción que no me cansa de escucharla. Así que pues lo dejo con la canción de Muriel Dac, Tropic. Espero que la disfruten y regreso. Y ya regresamos de esta primera canción francesa. Y pues vamos a la segunda. Esta canción como que se siente luego, luego esa identificación, esa vibra distintiva, esa identidad muy francesa, de un músico de música electrónica que es bastante atípico. Es un personaje que ha hecho remixes de varias canciones famosas e incluso ha hecho colaboraciones con pues con músicos de varias partes del mundo, y me refiero a Dimitri From Paris, así se llama este músico de música electrónica, y que ha hecho varias canciones pues de todo tipo, bastante curiosas, metiéndole su estilo electrónico a incluso a canciones famosas o clásicas. Y como dato curioso, este músico Dimitri From Paris también ha colaborado con varios músicos de Japón haciendo música para anime o de anime. Por ejemplo, hizo el opening, el ending y mucho del soundtrack de esta serie Tsukuyomi Moonface. Él hizo todos los temas, tanto de entrada como de salida, y varias de las canciones. Y pues su típico estilo muy de remix, muy curioso, pero metiendo sampleos de las voces, de sobre todo de la protagonista de esa serie. Openings fuera de lo común, pero, y ending, pero que realmente vale mucho la pena escuchar. Y también ha hecho un remix, por ejemplo, de la canción de salida de Mazinger, Bokura no Mazinger, un remix bastante curioso, que también ahí deben buscarlo, al menos para que escuchen una variante de esa canción, que de por sí es buena en su versión original, y le hizo un buen remix a esa canción. Y pues la canción que vamos a escuchar de Dimitri From Paris es una canción que también es famosa, que se ha escuchado varias veces, y la canción se llama Sacré France. Es una canción bastante curiosa, un poco parodia del estereotipo que tenemos alrededor del mundo de los franceses, y pues él como que hace humor de ese estereotipo en esta canción, con esa frase que hace alusión pues a cierto estilo francés, y pues una canción bastante pegajosa, el ritmito ahí y la mezcla de música electrónica que tiene esta canción. Así que pues disfruten esta canción de Dimitri From Paris, Sacré France. Así que regresamos. Sacré français. Y regresando de esta canción, espero que la hayan disfrutado. Y pues vamos a la siguiente canción, que en este caso es una canción que creo que ya había puesto en un podcast anterior, pero pues no importa, la vuelvo a poner, de una cantante popular, famosa en Francia de pop, y que esta canción se escuchó acá en los 90s. Vanessa Paradis es la cantante, y de hecho creo que también era modelo esta cantante, porque digo, en los videos aparece bastante atractiva, y creo que sí, por ahí llegué a leer que si algún tiempo, o no sé si se dedicó o todavía se dedica a ser modelo. Pero esta canción se me hizo muy muy festiva, muy alegre, que te evoca precisamente de lo que habla el título de la canción, que es un poco pues ese sentimiento, esa alegría, esa jovialidad, ese sentido de diversión cuando llega el fin de semana, que pues te sientes como que libre, liberado y con ganas pues de pasear, de salir con tus amigos, de disfrutar el día. Y la canción que voy a poner es Sunday Mondays de Vanessa Paradis. Esta cantante que, por lo que yo sé, tiene un buen haber de discos, y en general es muy popular allá en Francia. Y pues esta es una de las pocas canciones que se han escuchado fuera de Francia, y en este caso que la escuchamos en los 90s en la radio aquí en México, da esta de Sunday Mondays, y pues una canción muy alegre, muy pegajosa, y espero que la disfruten. Así que pues regresamos y escúchenla. Pues ya de regreso de esta canción bastante alegre, bastante ligera, incluso se podría decir. Pues vamos con la siguiente canción, que pues en este caso pues es de un famosísimo grupo muy popular alrededor del mundo, de Francia, que de seguro les estaban esperando que pusiera alguna canción de este grupo, y pues de Daft Punk, obviamente, este grupo francés también, este dueto de pues de músicos de música electrónica, que pues bien los conocemos por todos sus álbumes que pues uno tras otro son bastante populares. Han hecho música, han hecho soundtracks, han hecho videos de todo tipo, pues hace que su repertorio musical es bastante conocido y bastante difundido. Y pues ya sabemos, o se los recuerdo, que pues este dueto, algo también peculiar que tienen es que prefieren ocultar su identidad tras unos cascos que usan siempre que en sus presentaciones. Y pues es algo llamativo también, que les da cierta personalidad y cierto misticismo, y que pues es parte como de su personalidad. Y pues la canción que voy a poner es una de sus temas más tranquilos, más relajantes, que se llama Something About Us, de el álbum Discovery, aquel que tuvo todo un DVD con anime creado por Leiji Matsumoto, que creó Captain Hal o Galaxy Express 999, Yamato, todos esos, y además animado por el estudio Toei. Entonces pues es un álbum que en DVD se disfruta mucho, pues viendo toda una historia en anime, musicalizada con toda la música de ese álbum. Así que pues esta canción es Something About Us, una canción bastante romántica, bastante relajante, y que seguramente muchos la recordarán y la disfrutarán igual que yo. Así que los dejo con esta canción de Daft Punk. I need you more than anything in my life. Y pues ya regresando para esta última canción que voy a presentar, y pues de este repertorio que espero que estén disfrutando, pues de música francesa, que a lo mejor algunas de estas no las conocían o no las ubicaban como canciones de origen francés. Y pues la última canción que voy a poner es una que disfruto muchísimo, tiene toda una riqueza de música electrónica, porque es algo que he notado que son muy muy bien conocidos y muy bien difundidos muchos de los músicos de música electrónica franceses. Y en este caso es del grupo Air esta canción, una canción que también fue muy popular o se escuchó mucho en la radio aquí en México en los 90s. La canción es Sexy Boy. Una canción que de veras se transporta conforme la vas escuchando y te relaja mucho. Es una canción que realmente disfruto mucho cada que la escucho y pues que quiero compartir con todos los que no la conozcan y pues despertarles la memoria a aquellos que a lo mejor no la recuerdan. Y pues sí, esta canción es una canción también francesa y pues una canción que de verdad vale la pena pues mantener en la memoria y disfrutarla cada que se tenga la oportunidad. Esta canción que es de y se llama Sexy Boy, y pues espero que hayan disfrutado este podcast, que fue pues el episodio 46 de Poco Común. Yo soy Sose Z y con esta canción me despido. Espero que hayan disfrutado este podcast y pues nos vemos hasta la siguiente. Cuídense.